el débil de ánimo, el fuerte de brazo, el payaso, el bebedor, el peleador. Todos, todos, durmiendo en la colina. Uno murió de fiebre, uno ardió en una mina, uno quedó muerto en una reyerta, uno pereció en la cárcel, uno se cayó del puente bregando por su mujer y los niños. Todos, todos durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. ¿Dónde están Ella, Kate, Mac, Lizzie y Edith? La de corazón tierno, la de mente simplona, la escandalosa, la orgullosa, la feliz. Todas, todas, durmiendo en la colina. Una murió de parto deshonroso, una de amores contrariados, una a manos de una bestia en un burdel, una de orgullo roto en pos de un anhelo del corazón. Una, después de haber vivido en Londres y París lejanas, fue devuelta a su pequeño espacio con Ella, Kate y Mac. Todas, todas, durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. ¿Dónde están tío Isaac y tía Emily? Y el viejo Tawny Kincaid, y Sevigny Hawthorn, y el alcalde Walker que había conversado con los notables de la revolución. Todos, todos durmiendo en la colina. A ellos les trajeron hijos muertos en la guerra, e hijas demolidas por la vida, con sus hijos sin padre, que lloraban. Todos, todos durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. ¿Dónde está Jones, el viejo violinista, que jugó con la vida durante sus 90 años, afrontando el viento helado a pecho descubierto, bebiendo, alborotando, sin pensar en esposa o parentela, ni en el oro, ni en el amor, ni el cielo? Aquí está, chachareando de los pescados fritos de antaño, de las carreras de antaño en Clary's Grove, de lo que Abby Lincoln dijo una vez en Springfield. Dead and gone. I woke up this morning, all my swims were dead and gone. I was thinking about you, baby, why you hear me weeping more. I got this swimsuit, someone is fishing in my pool. Fishing in my farm. I've saved my best thing, baby, and I can't do that no harm. Everything I do, baby, you got your mouth stuck up. Oh, where I used to fish, you got me posted up. Everything I do, you got your mouth stuck up. The hole where I used to fish, baby, you've got me posted out. I got this swimming, someone fishing in my pond. I got this swimming, someone fishing in my pond. It's in my goggle-eyed face. And they barbecue the bone. Now you taking my strength, baby. You know you tied me down. I couldn't do nothing until I got myself on one. You taking my strength. Ooh, oh, you tied me down. Baby, I couldn't do nothing until I got myself on one. Cassius Huffer. Sobre mi lápida cincelaron las palabras. Fue dulce su vida y los elementos se combinaron en él tan bien que la naturaleza pudo ponerse de pie y decirle al mundo entero: este fue un hombre. Quienes me conocieron se sonríen al leer esta retórica vacía. Mi epitafio debió ser: la vida no fue dulce con él, y los elementos se le combinaron tan mal que le libró combate a la vida y en él fue muerto. En vida no me pude salvar de las lenguas viperinas, y ahora muerto tengo que soportar el epitafio que grabó un imbécil. About me, both deny. I said, Lord, please forgive them. But oh, in every way, I smell a solo. Face trouble with a smile. Rolling tides of Nepa, I smell a trouble. They just want. Let me be. Serepta Mason. La flor de mi vida pudo haber florecido por todos lados, de no ser por un viento aciago que me atrofió los pétalos del lado de mí que ustedes, los del pueblo, podían ver. Desde el polvo elevo una voz de protesta. Mi lado florecido que ustedes jamás vieron. Vosotros, los vivientes, vosotros sois ciertamente unos imbéciles, que no sabéis de los rumbos del viento y las fuerzas invisibles que gobiernan los procesos de la vida. shake his head. Hair Drama. Van todavía al negocio de Shiver, los chicos y las chicas, a tomar sidra después de clases a fines de septiembre, o a recoger avellanas entre los matorrales de la granja de Aaron Hatfield cuando empieza la helada. Tantas veces jugué con los chicos y las chicas que reían por la carretera y sobre las colinas, cuando el sol estaba bajo y el aire fresco, deteniéndolos para golpear a los nogales de pie y sin hojas frente al ocaso en llamas. Ahora, el olor del humo de otoño y las bellotas que caen, y los ecos rebotando en los valles, traen sueños de vida, giran sobre mí, me interrogan. ¿Dónde están los risueños camaradas? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos en las viejas huertas camina lo de Shiver y en las arboledas que dominan las aguas mansas? So fast. Stay on the road. I don't blame people saying walk in the blues. Walk in the blues. Cause man, this is it.

I want you to love me, baby. Tell you no, I wished I was dead. Lois Spears. Aquí yace el cuerpo de Lois Spears, nacida Lois Fluke, hija de Willard Fluke, esposa de Cyrus Spears, madre de Myrtle y Virgil Spears, niños de ojos claros y miembros sanos. Yo nací ciega. Fui la más feliz de todas las mujeres, como esposa, madre y ama de casa, y cuidé a mis seres queridos, y convertí a mi hogar en un lugar de orden y hospitalidad generosa, porque recorría las habitaciones y el jardín con un instinto tan seguro como la vista, como con ojos en la punta de los dedos. Gloria a Dios en las alturas. Tastes like cherry wine. like cherry wine. Because this damn Lake Michigan water, hey, tastes to me just like turpentine. Lucius Atherton. Cuando se me rizaba el bigote y tenía el pelo negro y usaba pantalones apretados y lucía en el cuello un botón de diamante, era yo una magnífica sota de corazones que se conocía a todos los trucos. Pero cuando se me puso el cabello gris, vean pues, las chicas de la nueva generación se reían de mí. Ya no me temían y se terminaron las aventuras excitantes, las de salvarse por un pelo de recibir un tiro por ser un demonio redomado. Ahora apenas unos lances de segunda, lances recalentados de otros días y otros hombres del pasado. Y me llegó la hora de vivir en la fonda de Meyer, comiendo los platos de la carta, un don Juan rural gris, desaliñado, desdentado, descartado. Hay aquí una sombra poderosa que le canta a una tal Beatriz, y ahora veo que la fuerza que lo engrandeció a mí me arrastró al basurero de la vida. Your woman, I wish to God, man, that you could see mine. You talking about your woman, I wish to God that you could see mine. Every time the little girl starts to love me, she bring eyesight to the blind. Thought her daddy must been a millionaire. I can tell by the way she walks. Her daddy must have been a millionaire, because I can tell by the way she walks. Every time she started loving, the deep and dumb began to talk. I remember one Friday morning we were lying down across the bed. Stopped down and held up his head and said, Lord, ain't she pretty? And the whole state knows she's fine. Every time she started to love him, she bring eyesight to the blind. I declare she pretty, and the whole state knows she fine. Man, I declare she pretty, God knows I declare she fine. Every time she starts to love me, she bring eyesight to the blind. We gotta get out of here now. Homer Clapp. Muchas veces me negó Einar Kluth el beso de despedida en la puerta, diciendo que antes debíamos comprometernos, y con nada más un apretón de manos frío me daba las buenas noches cuando lo llevaba a casa después de patinar o la película. No acababan de apagarse mis pasos alejándome cuando Lucius Atherton, como supe cuando Einar se marchó a Peoria, se colaba por su ventana o se la llevaba de paseo por el campo o en su veloz yunta de bayos. El sacudón me hizo sentar los pies sobre la tierra, y metí todo el dinero que le saqué a mi patrimonio en la fábrica de latas, a ver si me daban el puesto de primer contador, y lo perdí todo. Y entonces supe que yo era uno de esos tontos que abundan en la vida, a quienes solo la muerte trata como iguales a los demás hombres. Y ella me hizo sentir hombre. Sweeter than a woman could be. She tried to tell me the truth, and she said, buddy, I don't want you to make a fool of me. I had a dream, I tell you, I had a dream. What? Nellie Clark. Tenía apenas 8 años y antes de crecer y saber lo que significaba, ni tenía palabra para eso. Solo que me dio miedo y se lo conté a mi madre, y que mi padre agarró una pistola y hubiera matado a Charlie, que era un muchachón de 15, excepto para su madre. Sin embargo, el cuento siempre me persiguió. Pero el hombre que se casó conmigo, un viudo de 35, era un forastero, y no se enteró sino 2 años después del matrimonio. Entonces se sintió engañado, y el pueblo estuvo de acuerdo en que yo no era realmente virgen. Bueno, él me abandonó, y yo morí al invierno siguiente. George Gray. He estudiado mucho el mármol que me esculpieron. Una barca con la vela enrollada fondeada en puerto. En verdad no describe mi destino, sino mi vida. Porque se me ofreció el amor y me retraje por miedo a la desilusión. El pesar tocó mi puerta y yo sentí temor. Me llamó la ambición, pero le tuve miedo a los albures. Y siempre anhelando un sentido en mi vida. Y ahora sé que debemos izar la vela y tomar los vientos del destino hacia donde ellos quieran llevar la barca. Darle sentido a la vida puede parar en locura, pero la vida sin sentido es el tormento del desasosiego y el deseo incierto. Es una barca que añora el mar y sin embargo teme. Thank you. strange things happening. Baby, there's something may happen to you. Midnight caught me crying. Baby, daylight found me crying too. You better change your ways, pretty baby. Don't it something may happen to you? Griffy el tonelero. Un tonelero debía conocer de barriles, pero yo aprendí también acerca de la vida. Y usted, que holgazanea por entre estas tumbas, cree conocer la vida. Usted cree que su mirada cubre un horizonte vasto. Quizá en verdad no hace más que mirar el interior de su barril. No se puede empinar hasta el borde y ver el mundo de las cosas allá afuera y a la vez contemplarse a sí mismo. Está sumergido en el barril de usted mismo, y los tabúes y las reglas y las apariencias son las duelas de su barril. Rómpalas y deshaga el hechizo de creer que su barril es la vida, y el de creer que conoce la vida. Keep a job, laid off from having double trouble. But hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. William y Emily. Algo hay en la muerte que vale igual para el amor. Conoces la pasión con alguien y el fulgor del amor de juventud. Luego de años de vida juntos, sientes que el fuego se apaga. Y así, juntos, ambos se extinguen gradualmente, quedamente, sutilmente, en los brazos del otro, desvaneciéndose del cuarto compartido. Esa fuerza de fusión de las almas también la posee el amor. John M. Church. Fui el abogado de la Q y de la compañía de indemnizaciones que aseguraba a los propietarios de la mina. Yo tiraba de los hilos del juez y del jurado y de las cortes de apelaciones y derrotaba las demandas de los lisiados, las viudas y los huérfanos.